Vas a escuchar el primer podcast de Entiende tu Mente, pero no seas el último en inscribirte a nuestra newsletter. Yo mismo la llevo y te prometo mandarte solo cosas que te aporten, entre ellas, podcast extra solo para suscriptores. Entra en entiendetumente.info y empezamos a escribirnos. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has visto superado, agobiado, pensando que los problemas a los que te enfrentabas tenían una difícil solución? Tan difícil que seguramente la veías fuera de tu alcance. ¿Cuándo ha sido la última vez que has experimentado esa tensión y desazón al ver cómo tu agenda se desbordaba de acontecimientos importantes a los que te veías con la obligación de atender? ¿Cuándo fue la última vez que miraste con cierto agobio la pantalla del móvil llena de notificaciones y mensajes? ¿Cuándo ha sido la última vez que el médico te ha dicho eso de «lo que usted tiene es estrés»? En este primer podcast hablamos de estrés. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Saludos, Luis, Mónica. Encantado de estar con vosotros en esta aventura que comenzamos en podcast y que seguro que a mucha gente le va a ayudar a entenderse mejor. Mónica. Muy buenas, Molo, Luis. Encantada de estar aquí. Un placer estar Luis, con vosotros. Luis, un placerazo. Bueno, primera pregunta para ti, Luis. ¿Qué es esto del estrés? Esto del estrés es el estado de sobreactivación que se produce en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando hay algo que nos hace hacer un sobreesfuerzo, es decir, algo que desborda un poco la cotidianidad, algo a lo que no estamos acostumbrados, algo que nos sorprende, para bien o para mal. Cuidado, que de esto vamos a hablar a lo largo del programa. Uno cuando se adentra en internet y pone la palabra estrés en Google, encuentra datos que asustan, ¿no? Del porcentaje pues de personas, sobre todo en el llamado primer mundo, que sufren de estrés de forma habitual. Bueno, yo creo que todo el mundo conocemos a alguien cercano que tiene los síntomas de estrés y que hablaremos de para saber identificar esos síntomas de estrés. Todo el mundo tenemos a alguien cerca, incluso podríamos decir muchas veces que nosotros mismos hemos tenido algún momento en nuestra vida en lo que nos hemos sentido estresados, sobrepasados. Hay muchas estadísticas, es verdad, pues en España, por ejemplo, un 59% de los españoles se dice que están sufriendo estrés laboral. Pero es verdad que no es solo laboral, hay otras muchas causas que te hacen tener ese estrés en tu vida diaria, ¿no? Con lo cual, es un problema que nos afecta porque nos afecta a nosotros mismos o porque afecte a gente cercana. Creo que es un problema muy general, ¿no? Bueno, amigo oyente, tú que estás ahí escuchando el podcast, que sepas que aquí se trata de, como dice el propio título de este podcast, ¿no? De entender cómo funciona nuestra mente, de entendernos un poquito mejor. Todos sufrimos estrés, ¿verdad? Yo el primero y la pregunta, Luis, es ¿por qué tenemos estrés? Bueno, tenemos que tener estrés. Eso es lo primero que hay que decirle a todas las personas. Fijaros que estas estadísticas se hacen hablando del último año. Es decir, se les pregunta a las personas, ¿has sufrido estrés en el último año? Y lo habitual es que contesten que sí, en torno a un 70 o un 80%. Sumad a eso que hay un gran porcentaje de personas que no son autoconscientes de su estrés. Son, por ejemplo, las que se hacen una úlcera de estómago y creen que no están estresados, ¿vale? Con lo cual, llegamos a la conclusión, en fin, hay un lema que solemos usar los psicólogos y es que solo los psicópatas no han sentido nunca estrés. Es decir, hablamos de un problema general. El estrés es un estado natural del organismo ante la sobreactivación, ante algo que es una sobrecarga. Lo definió Selye y desde entonces se utilizan sus experimentos como unas fases de reacción del organismo completamente naturales e imposibles de evitar. De hecho, es una cosa muy adaptativa. En el paralítico es lo que te servía para cuando veías un tigre de dientes de sable para ponerte en marcha. Por supuesto, es un aviso. Sí, nos lleva a la acción, nos lleva a huir o a actuar o a atacar, nos lleva a algo. El problema es cuando eso ya se mantiene en una constante demasiado alta de activación, de lo que estaba comentando Luis, y esa activación tan alta, tan constante durante tanto tiempo, pues no es que te venga un tigre, es que estás pendiente del tigre permanentemente, 24/7, y eso es muy difícil de sobrellevar, sobre todo porque hay veces que no sientes que tengas los recursos necesarios dentro de ti para aguantar ese sobreesfuerzo continuado en el tiempo y en el espacio. ¿No? Es complicadísimo. Luis, esa tensión, entonces, es la que nos produce el estrés, ¿no? El estar en tensión constante ante, ante un avatar que se nos presenta? Robert Sapolsky, que es un neurobiólogo, tiene un libro muy divertido que se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlceras de estómago? Y cuenta muy bien esto. Dice, mira, si tú eres una cebra, viene un león a por ti, es una cosa puntual. Pueden pasar dos cosas. Sales corriendo, te salvas y entonces se te quita el estrés. Otra cosa que te puede ocurrir es que te coja el león. En ese caso también se te quita el estrés. En cualquiera de los dos casos esto te sucede una vez cada dos o tres meses, como mucho. Eso es el estado de activación para el que nació el estrés, para algo que sucede nuevo, desbordante, muy potente, que pone en peligro tu vida una vez cada dos o tres meses. Claro, ¿qué dice Robert Sapolsky? Los seres humanos somos los únicos mamíferos que tenemos úlceras de estómago. ¿Por qué? Porque esto nos ocurre a lo mejor 200 veces al día. Es decir, el equivalente al león. Hay cosas nuevas, cosas desbordantes, cosas que no conocemos, la tecnología, todavía no tenemos rituales para cuando se coge o no se coge, cuando se contesta o no se contesta. Hay miles de cosas que son todos los días desbordantes. ¿Qué ocurre? Que eso todo el tiempo es invivible. Y eso es lo que hoy queremos un poco tratar de transmitir al oyente, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar ese mundo en el que tenemos un estrés que está muy por encima de lo normal? Ha dejado de ser adaptativo para ser algo que ocurre continuamente. Y es curioso porque estas cosas que comenta Luis, que pasan continuamente, no tienen por qué ser las cosas que consideramos habitualmente malas, entre comillas malas. Hay veces que los elementos que provocan esa sobreactivación son elementos buenos en una vida, es decir, tener un hijo, una reconciliación, un ascenso laboral, que son cosas que consideraríamos buenas, nos provoca un sobrenivel de activación, ¿no? Evidentemente las malas también, una separación, un divorcio, el fallecimiento de alguien cercano, una enfermedad, pero no nos olvidemos que las buenas nos están generando también eso, ¿no? Y cosas cotidianas, hacía Luis referencia a lo de la tecnología, es que es tan importante, estamos inmersos en la tecnología y la tecnología es una fuente de estrés considerable si no la gestionamos bien. Ojo, puede ser una ayuda, pero cuando eso se convierte en una obsesión, que estás nuevamente 24/7 con la tecnología, con los WhatsApp, con los mensajes, tengo que estar pendiente de las llamadas, de los emails, al final, ¿qué pasa? Que estás con una lluvia de estímulos que eres incapaz de procesar. No es que no tengas recursos, es que nadie tendría recursos. O sea, nadie puede estar permanentemente procesando todo esto de una forma saludable, ¿no? Y cuando alguien está en ese momento en el que, pues como estáis comentando ahora, pues no llega, ¿no? Porque de repente surgen muchos inputs, te demandan pues por todos los lados, la agenda está hasta arriba y tú sientes que además no puedes. ¿Se puede producir ese, tengo aquí apuntado en la lista, que me habéis apuntado unas cuantas cosas, ese síndrome de la indefensión? Sí, el síndrome de indefensión es cuando uno siente que las cosas que suceden escapan ya completamente a su control. Es esa sensación que nos acontece cuando creemos que lo que nosotros hagamos no va a cambiar lo que nos está viniendo encima. Y lamentablemente es el origen de la depresión. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con esa sensación. Los seres humanos aguantamos muy bien, por ejemplo, los altos niveles de estrés, o aguantamos muy bien incluso las tragedias personales, mientras tengamos sensación de control, mientras tengamos la sensación de llevar las riendas. Pero, sin embargo, cualquier pequeña cosa que nos produzca síndrome de indefensión nos deja descolocados. Por eso, una de las cosas que siempre recomendamos para volver a salir de los niveles de estrés es recupera el control de tu vida. Haz cosas, ahora podemos hablar de cuáles pueden ser esas ideas, que te hagan recuperar el control interno, la sensación de que lo que tú hagas, claro que cambia tu mundo, claro que tú puedes gestionar lo que ocurre alrededor. Es alentador, ¿eh? Saber que sí. Hemos llegado a este momento en el que, oye, de verdad, amigo, amiga, oyente, ¿de dónde estás? Pues somos todos humanos, todos hemos sentido ese momento de estrés que en algún momento, por lo menos hablando desde mi persona, nos ha desbordado y hemos visto que no podemos, hemos creído que no podíamos con una situación, pero hay que pensar que sí, que hay vías, que podemos no vivir tan estresados de forma tan continuada durante tanto tiempo. Dicho esto, yo tengo aquí más apuntes, pero por favor, como estamos aquí en familia y en este primer podcast, vosotros en confianza me vais diciendo, ¿no? Tenía que apuntado, antes de hablar de otros puntos, El por qué ha aumentado tanto el estrés en el mundo, ¿no? Hemos hablado un poquito de las nuevas tecnologías, etc., etc., etc. El nuevo mundo, el mundo del siglo XXI, es un mundo de estrés. A ver, estamos en un mundo multitarea, que yo creo ahora Luis, que es el experto, lo confirmará, pero la multitarea, estar permanentemente pendiente de diferentes focos, el cerebro es muy hábil para estar pendiente de más de una tarea, pero eso no significa que pueda estar pendiente de 10 a la vez, y a veces parecemos las personas pulpo, ¿no? O sea, estamos con el teléfono en un lado, el móvil en el otro, tus hijos o tu familia o tus amigos o tu pareja, todo el mundo te está pidiendo, y es todo además de forma simultánea. Tenemos la tecnología, que ya lo hemos comentado, tenemos una cultura de inmediatez cada vez más. Queremos las cosas, las queremos rápidas, las queremos ya, y si no las tenemos, tenemos una sensación de frustración, ¿no? Porque ahora, claro, parece tan fácil acceder a todo rápido que si la consecución de nuestros objetivos no es inmediata, pues también hay una sensación de me estoy quedando atrás, ¿no? Y eso es mal, eso yo creo que está mal entendido, o sea, es como una competitividad mal entendida. El concepto de competir y de crecer no puede ser a costa de buscar que las cosas sean inmediatas, porque hay cosas que no son inmediatas, hay cosas que llegan en la vida cuando ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Yo creo que hay muchísimos factores, incluso el individualismo. Antes se compartían mucho las cosas y ahora cada vez somos más individualistas y es difícil para nosotros incluso verbalizar, que desahoga mucho condiciones de estrés y condiciones de sobretensión y el compartir, esto que decías antes, Molo, de, oye, que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero claro, si te vuelves individualista, pues no compartes, y si no compartes tienes una sensación de soledad y de yo debo ser un bicho rarísimo porque me siento estresado y ya no sé ni cómo salir de aquí, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas, sí. Por cierto, no hemos hablado todavía de cuáles son los síntomas, ¿no? O sea, cómo saber de verdad que tú, que estás ahora mismo pasando un momento, yo qué sé, pues de más incomodidad, de verte superado, ¿qué síntomas tenemos cuando tenemos estrés? A veces hay que llegar, como decía Luis antes, a la úlcera de estómago cuando ya se ha desbordado, pero ¿cuáles son los síntomas habituales? Yo lo primero que le recomendaría al oyente es que tuviera su propio termómetro del estrés, porque los síntomas son muy, muy, muy personales. Es decir, en psicología siempre decimos que son idiosincrásicos, ¿no? Cada uno tiene sus síntomas. Y conocerlos es una de las pautas más fundamentales para controlar tu propio estrés. Porque, como tú decías, si llegamos al 8 o al 9 en el termómetro, que puede ser la úlcera de estómago, quizás ya sea un poco tarde para muchas cosas. Sería muchísimo mejor que lo entendiéramos en 3 y en 4, que lo viéramos y que a partir de ahí tuviéramos un protocolo de actuación antiestrés, ¿no?, del que ya hablaremos. Pero, ¿cuáles serían esos síntomas? De verdad que lo más divertido del ser humano es esta capacidad que tiene para mostrarlo de diferentes maneras. A lo mejor tú comes más pipas de lo habitual, o eres más adicto a cualquier tipo de sustancia, como el chocolate. A lo mejor tú lo que haces es dejar de comer. A lo mejor duermes más, pero a lo mejor duermes menos. A lo mejor, bueno, estás compulsivamente sexual, o a lo mejor es todo lo contrario. Y cada persona tiene su forma de manifestar el estrés. Hay siempre síntomas que tienen que ver con hábitos, eso es muy habitual. Por ejemplo, pues esto, el comer compulsivamente cosas. Hay síntomas que tienen que ver con malestares en el cuerpo, casi siempre es el sistema digestivo, el estómago, o arritmias, pues problemas de tensión. Y hay otros síntomas que son como mucho más psicológicos. Un ejemplo que muchos hemos notado es el estar mucho más susceptible, mucho más iracundo. Eso es un síntoma del estrés. Entonces, ¿qué recomiendo yo, por ejemplo, a mis pacientes? Hazte una especie de termómetro personal. Tú di, mira, pues cuando estoy en esto normalmente es que estoy en 3. Cuando estoy en esto estoy en 5. Que sea muy personal, que sean cosas que el resto no entendería. Por ejemplo, yo cuando estoy estresado noto que los libros me gustan mucho menos. Estoy muy impaciente con los libros. Con lo cual rápidamente digo, no, este no me está gustando. Cuando llevo 4 o 5 libros seguidos, probablemente no sea la culpa de los autores. Probablemente sea que yo estoy estresado. Bien, a mí me sirve, pero eso no le tiene por qué servir a nadie más. Que sean muy personales, muy idiosincrásicos. Sí, es que realmente lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Hay muchas cosas que están en nosotros mismos, que tenemos esas herramientas. Antes comentaba Luis, el llevar nuestra propia vida. vida, el tener control sobre nuestra vida. Y ahora volvemos a incidir sobre la necesidad de conocernos un poco y de poner en negro sobre blanco cómo somos. Si somos de una determinada forma, todas las variaciones significativas, ojo, significativas porque no somos planos, ¿no? Pero significativas en aspectos relevantes de nuestro comportamiento o de lo que estamos sintiendo. Tenemos que escuchar al cuerpo, tenemos que escuchar muchas veces al alma, ¿no? Porque estamos sintiendo cosas y no queremos oírlas. Y es el mejor termómetro para avisarnos de esto no está bien. No esperes a que tengas unos dolores de estómago que te lleven por el camino de la amargura. No esperes a tener taquicardias para ir a un cardiólogo. Sé sensible sobre tus niveles habituales, ¿no? Sin llegar a volvernos locos de decir cada pequeña variación significa algo. Pero vamos a escucharnos un poco, ¿no? Vamos a escucharnos, vamos a llevar las riendas de lo que estamos sintiendo y de lo que podemos hacer para cambiarlo. Estoy con Mónica, o sea, creo que hay que escucharse mucho y también hay que escuchar a los demás, ¿eh? El estrés es uno de estos fenómenos que muchas veces vemos más en los demás que en nosotros mismos, ¿no? El estrés es muy listo, está diseñado para que tú no lo notes, porque es un estado de sobreactivación, es decir, si hay un tigre de dientes de sable a la entrada de la caverna, lo mejor es que tú te olvides de comer, te olvides de tus necesidades, te olvides de que estás estresado, porque solo tienes que estar pendiente de él. El estrés lo que hace es que tú no te des cuenta de que estás estresado, pero por ejemplo los demás sí. Entonces es típica la conversación de, oye, te veo muy estresado, no sé por qué lo dices. Bien, estás estresado. Sí. ¿Vale? Eso es el feedback que yo recomiendo también mucho tener, ¿no? Nos lo están diciendo también. Además, el objetivo de este podcast es ese, precisamente, ya lo sabes tú, que te acabas de incorporar a lo mejor hace poco a este podcast o que llevas tiempo escuchándolo, pero el objetivo es que aprendamos a entendernos mejor y a saber, por ejemplo, cuando estamos pasando por un momento de nuestra vida con un mayor nivel de estrés. A mí me gustaría, y además como estudiante de psicología me viene muy bien estar aquí al lado de gente que sabe mucho de esto, que me contarais la diferencia entre el estrés positivo y el estrés negativo y cómo se denomina. Así aprendemos un poquito los que también queremos manejar estos términos de vez en cuando, que aparte de porque nos guste la psicología, yo creo que más de uno, pues hablando con los amigos, va a quedar muy bien cuando emplee la terminología correcta de la jerga psicológica. Con los amigos y cuando sales a ligar también. Sí, sí, sí, estas sí. Jergas son buenísimas. Liga muchísimo. Lo que pasa es que ligas de psicólogo y luego es lo típico que estás con la chica a las 3 de la mañana y tú que eres psicólogo. Dice, no, esto sí, no, ahora no lo soy, pero bueno. Bien, si quieres intentar ligar por ahí, utiliza la palabra eustrés y la palabra distrés. La palabra eustrés la usamos para el estrés positivo y la palabra distrés para el negativo. ¿Cuál es la diferencia? Está en dos cosas. Los seres humanos nos sentimos bien con un estrés a posteriori, casi siempre, pero acabamos por sentirnos bien, cuando ese estrés no desborda nuestras capacidades. Es decir, sentimos que esto está siendo difícil, pero puedo con ello. Creo que al final lo voy a conseguir, porque he hecho cosas parecidas que me han salido, porque otras veces he estado en las mismas. Bien, no desborda tus capacidades, por una parte, y por otra, sientes que es algo voluntario, algo que tú has elegido, que tiene sentido en tu vida. Bien, si no, entonces empieza a ser distresante. Os voy a poner un ejemplo que todos yo creo que hemos vivido. El típico informe que tienes que hacer dentro del trabajo, que sabes que nadie va a leer, que solo te va a llevar 5 minutos, es cierto, que es muy fácil de hacer, pero no le ves sentido. Se convierte en distresante. De hecho, lo sueles aparcar, procrastinas, que es una palabra que se usa mucho para hablar de estrés, empiezas a hacer cualquier otra cosa porque no te apetece ponerte con el informe. El informe en realidad no es tan estresante, pero es estrés negativo, es distrés, porque sabes que no tiene sentido. También nos ocurre a muchas personas el estrés con algo que creemos que desborda nuestras capacidades. Por ejemplo, a mí me ocurre con bailar. Yo tengo la sospecha de que jamás voy a ser capaz de bailar bien, de que bailo muy mal y de que no puedo con ello. Es decir, no encuentro nada parecido en mi vida que tenga que ver con bailar. Es decir, no he superado nada que se parezca a lo que tengo que hacer para bailar. Con lo cual, para mí es muy distresante bailar. Esto creo que nos ocurre a muchos. Sí, a mí también. Yo me solidarizo contigo. Claro, con ¿verdad? Ya somos tres. Claro, ya somos tres. Éramos de los que nos acodábamos en la barra, en las discotecas, ¿verdad? Sí, esperando a ver si venía alguien a hablar contigo. Sí. Vale, pues yo tengo algún amigo que todavía sigue acodado en la barra de alguna discoteca. El hombre nos ha movido. Bien, ¿por qué es distresante, porque es negativo, porque creemos que no vamos a poder con ello, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas hace que el estrés sea negativo. Si no, es positivo. Por ejemplo, Mónica, bueno, ha dado algunas de las historias que nos resultan. El nacimiento de un hijo es muy, muy, muy estresante. De hecho, en una lista de la que hablaremos está como los acontecimientos más estresantes para el ser humano. Sin embargo, lo recordamos como un estrés positivo. Y la mayoría, pues incluso nos animaríamos a otro, ¿no? O esas cosas. ¿Vale? ¿Eso por qué ocurre? Porque es eustrés. Siempre hemos sentido que íbamos a poder con ello, aunque era desbordante, y siempre hemos sentido que ha sido voluntario que nos hemos metido a ello. ¿Qué le ocurre a las parejas que no querían tener un hijo que les resulta muy distresante? Distresante, sí. Es que el estrés yo creo que te lleva a crecer. Es necesario que tengamos un punto de activación para crecer en nosotros mismos, crecer nuestro mundo interior, generar más recursos para que cuando nos vengan cosas en el futuro nos sintamos preparados, porque hay mucho en sentirse. Ese sentido de la autopercepción que tenemos de vernos capaces de algo o no. Y eso viene mucho de lo que hayamos vivido. Y a veces ese estrés es el que nos está haciendo, somos capaces, vamos a poder. Y encima lo vamos a hacer bien, ¿no? Generar creencias potenciadoras de nuestras capacidades, no limitadoras. Las limitadoras te van a llevar al final a esa sensación de no puedo, no puedo, no puedo. Pues yo estoy con un poco de eustrés porque quiero que el próximo podcast sigamos hablando de este tema del estrés, también como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿eh? Entonces, bueno, eso lo digo por vosotros. Yo hago lo que puedo, me defiendo. Pero bueno, que aquí queda este primer acercamiento al estrés y no te pierdas el próximo podcast que seguiremos hablando aquí con Luis Muiño y Mónica González. Esto es Entiende tu Mente. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en el próximo podcast... En el próximo podcast de Entiende tu Mente, te ayudaremos a saber cuándo el nivel de estrés es excesivo y te daremos algunas pistas para saber cómo actuar en caso de sufrir distrés o estrés negativo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info. ¿Eres emprendedor como nosotros? ¿Tienes una empresa? ¿Quieres anunciarte en nuestro podcast? Mucha gente como tú y como yo está escuchando ahora mismo este mensaje. El próximo puede ser el tuyo. Eso sí, tiene que ser un producto acorde a nuestros valores. Si no, no lo podríamos anunciar. Ponte en contacto con nosotros en hola@entiendetumente.info.